Las alondras viajeras que solían volar mientras la profesora hablaba de cierto mineral, dibujaron con sus alas tu nombre en el viento azul. Te aseguro que mientras volaba iban derramando luz, el aula enorme, la pizarra sin borrar, me han recordado ciertos días. ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Con la blusa sin abrochar, tu madre grita y tienes que regresar. Perdidas al azar en cualquier árbol y la lluvia detrás, no las borrará, permanecerá. Verde clara oriental, igual que hay quien escribe en la luna, tú escribiste en el mar. Aquel sabor a chicle, la prisa por llegar y el susurro de tu voz de agua. Llévame a algún lugar, el aula enorme, la pizarra sin borrar, me han recordado ciertos días. ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Con la blusa sin abrochar, tu madre grita y tienes que regresar. Las perdidas al azar en cualquier árbol y la lluvia detrás.